Este programa es una iniciativa de la Pontificia Universidad Javeriana y la emisora 1430, en donde convergen muchas voces y sentidos. Aquí comienza El Espejo. El Espejo. El Espejo. El Espejo. El Espejo. Para mirarnos y ver de otras formas. Muy buenas tardes, oyentes de los 1430 AM. Como cada viernes, estamos acompañándolos desde El Espejo para mirarnos y para ver el mundo de otras formas. Como ustedes pudieron darse cuenta, en el mes de septiembre estuvimos explorando, riéndonos, cuestionando, pero también sintiendo el amor y la amistad. Y hoy, último viernes de septiembre, no va a ser la excepción. Estábamos escuchando la agrupación bogotana Malalma y su nueva canción Un Corazón. Así que sigamos escuchando esta canción y después nos vamos rápidamente al Salón de los Espejos. Y tú no entiendes nada, déjame ver tu cara, te doy mi confianza. Con tu ausencia no te voy a dejar. Hoy te doy más de mí. Tengo un arroyo manantial suave para darte. Mi pensamiento está vivo, está cerca de ti. Es la luz que te traigo cada día para poderte iluminar. Un sueño de color descargando en tu amor. Sueño de colores. Que se clava en el mar, que aunque tú pagues con tu ausencia no te voy a dejar. Hoy te doy más de mí, tengo un arroyo manantial suave para darte. Mi pensamiento está vivo, está cerca de ti. Es la luz que te traigo solamente para poderte iluminar. Sueño de colores calando en tu amor. Sueño de colores. Espejos. Porque la realidad puede verse de diferentes formas. El amor no es suficiente. En el día de hoy, la temperatura sube, sube, sube la temperatura. Bueno, no sube tanto. Pero esto está poniéndose interesante. Como es costumbre en esta historia, mientras nosotros no escuchábamos, pasaron cosas. Estos personajes rebeldes conspiran se mueven, respiran, toman decisiones a espaldas incluso de la libretista. Así que esta semana, antes de que hoy los escuchemos, Sandra buscó la manera de hablar con su amiga Marta, que recordemos en el último episodio se fue disgustada, asegurando que entre Carlos y Sandra había algo más que una relación de vecinos. Hasta el día de hoy, ni ella, ni sus amigas, ni siquiera yo, conocemos el destino de Marta. El único feliz con este misterioso silencio es Carlos. También supimos que tras la partida de Marta, Sandra, Laura, Caro, Carlos, Pedro y Juan convirtieron la bochornosa situación en una velada amistosa. Así, la vecina del 503 y el vecino del 403 empezaban a tejer una relación de amistad. Una relación llena de momentos tan tradicionales que nos recuerdan a Chespirito, los caquitos, a Cantinflas e incluso a la abejita Maya y su amigo Will. Maya, Maya, es nuestra amiga la abejita que busca en todas las flores sacar la miel de la verdad y así nos enseña a vivir. Que si yo los he visto juntos, pero esto para qué medio es. Es que a mí aquí la administración me tiene prohibido que dé declaraciones extraoficiales. Pero aquí entre nos, pues yo lo que vi esta semana es que sí, que ellos se hablan como con más familiaridad, ¿no? Pues a mí se me hizo raro que la otra vez don Carlitos, el del 403, viniera con la muchachita, con la vecina nueva del 503. Pues es que él no es de andar tomando tinto por acá ni de conversar así con las vecinas. Si aquí más de una le tenía el ojo echado. Pero como él se la pasaba era con sus amigos. Yo no sé, pero pues sí es cierto. Ellos vinieron el miércoles en la tarde. Se tomaron dos tinticos y el joven Carlos hasta le gastó almojaban a la señorita. Pues doctor, yo llevo muchos años trabajando en este sector. Y pues por las mañanas me gusta parquearme aquí en este edificio y que hay muchos como empleados así de oficina y pues ya el miércoles o el jueves se le empieza a hacer tarde para ir a trabajar. Es que a mí me parece que la situación del país que no quiere que le hable de eso. Ah, usted quiere que le cuente de esos dos. Pues ya explicándose mejor yo le respondo lo que es. Pues mire, ellos ayer y hoy se fueron juntos. La señorita se bajó primero. No, ellos son muy formales. Ella le contó que le había leído las cartas, algo así. Como que tiene una amiga bruja. Pero no, yo no vi nada raro. Ya era hora que me preguntaran a mí. Al fin y al cabo, soy una de sus mejores amigas. Ella esta semana ha estado normal, igual que siempre. Usted sabe, una radionovela sobre amor. Pues lo que no pasa, se lo inventa. Pero no, yo creo que son chismes. Este Carlos es chévere, pero no. Yo estoy de acuerdo con Caro, ¿no? Pues usted no me lo está preguntando, pero Caro está bonita. Y es como tranquila. Sí, yo sé que usted quiere saber es por Sandra y Carlos. Pero vea, ¿qué tal la historia de amor de esta radionovela sea la mía con Caro? ¿Ah? Mejor dicho, ahí le dejo la chiva. Como escuchan, hasta una radionovela de amor tradicional debe salir a la calle, lanzarse a investigar, a documentarse. Sandra y Carlos se aventuran a conocerse, dos vecinos con intereses comunes, dos vecinos felices de estar solos, de ser solteros. ¿Será posible que entre estos dos personajes pase algo más? ¡Ay no! ¡Qué pereza con este narrador! Hace tiempo vimos empezar la historia de hoy, pero no. Tenían que conseguir al narrador más romántico, más clásico. ¡Hola, Caro! Mira, yo no he sabido nada de Marta. Ay, no sé, fui al trabajo el martes, pero nada. Me dijeron que se había tomado 2 semanas de vacaciones, imagínate. Si ya en 2 semanas se acaba esta historia, ¡ah, qué pereza! Yo sí quería hablar con ella y todo, pero ya sin los oyentes como testigos me da una pereza. Y es que tú sabes que desde chiquitas con Marta la cosa siempre ha sido complicada. ¿Y tú en qué andas? Pues yo, aquí. Es que Pedro me invitó a cine, pero no digas nada. Si Laura se llega a enterar, me mata, como está tan cuadriculada. Oye, Caro, cuidadito, ¿no? Ay, espera, que me está entrando una llamada. Hola, nena, ¿cómo estás? Ay, oye, supe que Marta no aparece. A mí tampoco me responde el teléfono ni nada. Será dejar que le pase el mal gen, como siempre, con ella. Pero bueno, mira, adivina con quién estoy a punto de cenar. Ay, no, ¿cómo supiste? Y luego dices que la bruja soy yo, ¿no? Sí, yo sé, pero mira, es solo en plan de amigos. Sandris, mira, hablamos luego. Yo creo que más tarde te caigo. ¿O tienes planes? No tengo planes. Lauri, llevamos toda una vida de amigas y ya este es el tercer capítulo de la radionovela. Mira, desde el primer capítulo te lo dije muy clarito. A mí ese plan de rumba de los viernes me da muchísima pereza. Nena, te dejo, pórtate juiciosa. Ya sabes que a veces con unos tragos terminas en unas historias. ¡Chao! Vecina, en vista de que nuestros amigos decidieron abandonarnos, ¿qué tal una partidita de parques? ¿Ah? ¿Qué dices? ¿Te animas a caer en la cárcel? Soy buenísimo, te advierto. ¡Ay, Carlos! Hace tiempo no había un parqués. Pasa, pero cuidadito que yo tengo suerte de principiante. ¡No! Si este juego es todo menos suerte, es estrategia, planeación. Tranquilo, Carlos, es solo un juego. Así como en el parqués, las relaciones que construimos a lo largo de nuestras vidas tienen mucho de estrategia, pero poco de planeación. Y como decía Sandra, muchas veces el azar juega un papel muy importante. El tiempo ha pasado. Carlos, como mal perdedor, no puede creer que esta mujer haya ganado sin mayor dificultad. Sandra le ofrece una copita de guaro que nuestro humillado jugador acepta agradecido. Carlos, cuéntame qué más de esos amigos tuyos. Es que fue rapidísimo. Hace 8 días se conocieron y mira, ya armaron planes y todo. Ay, no sé, y es que mis amigas, ellas no son así, ellas son muy calmaditas. ¿Cómo no? Eso dicen todas. Pero ya hablando en serio, estos dos sí son mis amigos. Han estado conmigo en las buenas y en las malas. Cada uno a su estilo, pero siempre han estado. 1998. Carlos al fin se gradúa. Gracias por venir, muchachos. No, mi hijo. Si más que por usted, vine por esas compañeritas de salón. Uy, mire, allá va Linita. Uy, esa niña cada día está más divina. Uy, ¿pero qué? Usted sí solo es hormonas. Fresco, fresco, que aquí estoy yo. Muestra, deje ver. Uy, al fin sacó el 11, ¿no? Validado y todo, pero bueno. ¿Y ahora? Porque ya sabes, uno necesita plática para poder ser alguien en esta vida. Vea, yo en la U me he financiado todo vendiendo dulces, camisetas, entradas para conciertos, paseos, empanadas. Hay cosas que no cambian, ¿no? Yo estas viejas las conozco hace mucho tiempo. Crecimos juntas, nos enamoramos juntas. Primer amor. Julio de 1996. ¡Uy, mírelo! ¡No! A mí lo que más me gusta es como la actitud, así, como rebelde. Uy, vea, camina como si no hubiera nadie más en el mundo. No, pero mira, cuando se quitan las gafas, ¡ah, qué ojazos! No, es que tiene una pinta, mira eso. Es como tranquilo, descomplicado. Es que acá en Melgar a veces hay una gente muy estirada. Ay, sí, nenas. Miren, lo mejor que tiene es esa seguridad. Ay. Al fin un hombre. Niñas, está mirando. Viene para ¡ay, acá! ¡Sí! Nenas, prométanme que nunca nos vamos a pelear por un hombre. Nadie va a dañar nuestra amistad, ¿vale? La que faltó en el juramento fue Marta. Oiga, su amiga sí está como loca. No, lo que pasa es que a ella la vida le ha tocado muy duro y muy sola. Entonces cuando se enamora busca muchas cosas, no es solo amor, ¿me entiendes? Uy, Sandris, esta charla ya se está poniendo como sentimental, ¿no? Ay, tan bobito, pero le soy sincera. Nunca pensé que podría sentirme tan cómoda con usted, ¿así? La verdad, yo hace tiempos que no tengo una amiga mujer. Es que es muy difícil a veces. Dicen que entre un hombre y una mujer, como que nunca puede haber una amistad verdadera. Ah, yo no sé. Que no sea fácil, pues sí, nunca es fácil, pero imposible. Ay, para mí también es súper difícil, es que tenemos muchas cosas en la cabeza. Dicen que somos diferentes los hombres y las mujeres, pero yo no creo. En el fondo tenemos los mismos miedos. Miedo a estar solos, miedo a no tener quien nos quiera, a quien querer. Ah, Sandris, si vamos a seguir con este tema, venga, hágame el fai y sírvame otro guarilaque, porque a palo seco estos temas sí son complicadísimos. Porque yo en el amor soy un idiota, he sufrido mil derrotas que no tengo fuerzas para defenderme. Los tragos van y vienen, así como las canciones. Ambos celebran el ser amigos, el poder compartir sin pensar en nada más. Descomplicados y con sinceridad, Sandra y Carlos convierten en el día de hoy esta historia de amor en el inicio de una amistad profunda. La complicidad se huele en el ambiente, dos soledades que se encuentran para gozar la vida. ¿Amor? ¿Amistad? ¿Es necesario definir estas emociones? ¿Encasillar estas simpatías? ¿Condicionar por la palabra el futuro? Recuerden que en una semana sabremos qué ha pasado con estos rebeldes. Preste atención, Carlos y Sandra pueden cruzarse en su camino, salirse de esta historia, contagiarlo con su locura en el amor como en la amistad. Ustedes pueden ser los próximos protagonistas de El amor no es suficiente. Fuiste tú. Te estás mirando en el espejo por los 14:30 AM. Destellos. Avisos y permisos. Atención, Ratón de Biblioteca busca un amor sincero, un amor que no le haga vivir en los tiempos del cólera y un amor que le haga soñar en noches de verano y del que él sea el Romeo. Algo tímido, reñido. El Salón de los Espejos. Porque la realidad puede verse de diferentes formas. Te quiero con amor sincero, me gusta mucho como eres. No hay nadie que me alegre tanto y que sienta todo lo que ahora siento. Uy, pero estás como enamorada, ¿no, amiga? Ay, sí, te juro que nunca me había enamorado tanto como me pasó con Julián. Ay, qué rico estar así. ¿Y qué te enamora de él? Ay, no sé, amiga, eso es un sentimiento que simplemente llega. Solo sé que soy tan feliz con él, como que muero de amor en cada momento que compartimos juntos. Ay, cuando me invita a comer, cuando vamos a cine, cuando cumplimos mes y nos damos regalos, cuando me da sus detallitos que me matan. Él sabe cómo enamorarme. Ay, lo nuestro es tan especial, tan sólido. ¿Sólido? ¡Sí, cómo no! ¿Qué va a ser sólido algo así? Que los mismos oyentes respondan. ¿Qué de toda esa lista de cosas que dijo Juana no es material? Cuando me invita a comer, cuando vamos a cine, cuando cumplimos meses, cuando me hace detalles que me mata. Nada. Y lo peor es que ninguno cae en cuenta de eso, porque ya nos acostumbramos a este tipo de detalles especiales. Mujer, entiende que cuando una pareja se ama, no hay mejor manera de expresar el amor que con detalles que hablen por ti. El amor va creciendo y, por supuesto, los detalles deben corresponder a ese sentimiento tan maravilloso, ¿o no? ¿No te daría rabia que después de mucho tiempo tu novio te salga con el cuentico de amor? Después de 5 años de noviazgo, creo que ha llegado el momento de expresarte cuánto te quiero. Mira, una chocolatina Jet de las que tanto te gustan. No compré de las grandes porque siempre estás diciendo que estás gordita. Ay, no, usted está confundiendo las cosas. Esa es otra historia. Yo hablo de lo metido que tenemos en nuestra cabeza el asunto de los regalos entre parejas para demostrar el amor. ¡Ah! Pero es que eso no es nada nuevo. Las mujeres son más interesadas que nosotros. Como dice un amigo, pana, si usted tiene carro, se levanta todas las viejas que quiera. ¡Sí, cómo no! Uy, si ve esa vieja, esa es la gerente de una multinacional importantísima en Latinoamérica. Debe ganarse las relucas con ese puesto. Y si viera el carro en el que llegó al auditorio, yo estaba afuera esperando para entrar y llegó en severo Audi. Ah, esa es la vieja que necesito que me mantenga, así esté fea. Eso es lo de menos, en la vida hay que sacrificarse de vez en cuando. Ah, ya me imagino viviendo como un rey, ja, qué delicia. No, pero ¿qué es esto? ¿Que las mujeres somos las interesadas? Ja, ¿qué tal? Yo aquí al único que veo interesado es al muchachito ese. Les apuesto que más de un oyente ha escuchado a un amigo diciendo eso. Ojalá me consiga una mujer que me mantenga. ¡Ja! Ah, pero usted sí daña todas las historias de amor. ¿No ve? Es el amor en el aire. Es que hoy en día, al amor hay que aterrizarlo. Todos esos detalles. La casita, el carrito, la beca, dicen mucho de las personas. Ah, el amor. Unas caderas anchas son símbolo de fertilidad. Una billetera gorda es símbolo de felicidad. ¡Oiga! ¿Pero usted qué clase de cupido es? Más bien parece un publicista, un banquero. No se enoje. Lo que pasa es que a usted no le ha llegado el amor. Por eso habla así, con rabia, con ironía. Pero espere nomás. Espere, voy alistando esa flecha. La flecha del amor. ¿Qué tal este cupido? Guarde eso, no hay sea que se meta en un problema serio. Además, si me ha llegado o no me ha llegado el amor no es asunto suyo, porque al parecer usted es el cupido, pero de las billeteras. Si para mí llega el amor, quiero que sea como en la época de mi abuela. Te esperaré. Sé que me quieres. Eso sí es verdadero amor. Enamorarse con una rosa o con una mirada, con un bolero bien bailado. Por ahí dice la frase. Ni se compra ni se vende el cariño verdadero. ¿Sabe algo? Usted está muy idealista. Pongámonos a pensar bien. Hay una pareja de novios, como por ejemplo mi Juli y yo. Salen a comer, se dan detalles, tarjetas, chocolates, cine. Y otra pareja, fulanito y fulanita. Nunca se regalan nada, solo se cogen de la mano, se dan besitos y se sientan a comer paleta en el parque. ¿Cuál es más feliz? Evidentemente, la pareja feliz es la detallista. Nada que hacer. Cuando empieza la crisis y el amor se acaba, es cuando uno no quiere ni salir a la esquina. Y pues para evitarse la cantaleta, fácil, parque y paleta. Oiga, pero usted sí es el colmo, ¿no? Yo creo que es difícil responder a preguntas como esas. ¿O cuántas parejas no salen a cenar, a cine, de compras, solo por guardar las apariencias? Mire, Cupido, los centros comerciales están llenos de parejas en crisis. Parejas que ya no se aman mirando vitrinas y gastándose la plata. No, pero espere. Venga y la flecho y verá cómo cambia de idea. Es que ese es su problema. Oiga, ¿cuál flecha ni qué flecha? Cupido, pórtese serio. Esto es un tema muy serio. ¡Auch, Cupido! Ups, creo que la embarré. Ding dong, ding dong, estas cosas del amor. Me ocurrió hace pocos días, al llegar a la estación. Yo subí, ella bajaba, la miré y me miró. Será el amor. Te estás mirando en el espejo por los 14:30 AM.

El Salón de los Espejos. Porque la realidad puede verse de diferentes formas. Buenas tardes. Esto es increíble, insólito, jamás antes visto. Hoy tenemos un personaje al que muchos aman y al que muchos odian. Algunos quisieran cogerlo a piedra, porque cogerlo a piedra yo sí quiero. Pero es que el pobre lo único que hace es mandar flechas, manda y manda flechas. Precisamente, Flechas es su apellido. Hoy estamos con Cupido Flechas, conocido históricamente por ser el ángel, el chacho del amor. Recibamos con un fuerte aplauso a Cupido. Buenas tardes, Cecilia. Gracias por invitarme a tu programa. ¿Cómo estás, mi amor? Mal, eso creo. Me duele tanto el corazón. Estamos en una época en la que las flechas se desvían a los corazones equivocados. Pero es que no es mi culpa. Les juro, Cecilita, que yo intento hacer lo mejor y resulta muy pocas veces. Pero es que los mortales no entienden que el amor no solo depende de mí. Hay tanta violencia. Querido, no te laves las manos. Como este programa es periodísticamente ético, nos basaremos en los hechos. Miremos qué opinan los oyentes del espejo. En el Vox Populi está el mejor reflejo en el espejo. Uy, me rimo y todo. Que no me da el amor de mi vida, que es Diana. Que gracias por absolutamente todas las cosas, las personas que he puesto en mi camino. Y que... que quite algunas flechas. A mí parece que es un buen tipo. A mí me ha ido bien. Llevo 4 años con mi novia y todo ha estado muy bien. Entonces no tengo nada malo contra él. Yo denuncio a Cupido porque últimamente me ha ido mal en el amor. Cupido ha hecho muy mal sus cosas. Junta a la gente con la que no es. Digamos, uno siempre está esperando ahí. Uno ve a la mujer que tiene al lado y prefiere un idiota. Gracias, Cupido. Es Cupido. Cupido necesita ir a un taller de reparación para que le arreglen esa puntería tan hijo de madre que tiene. Porque siempre se equivoca. Cupido, ¿será que me voy a casar antes de los 30? No sé si odiar o respetar la labor de Cupido. Estoy en el punto en el que él puede hacer todo lo posible para que lo haga y respete su labor. Denuncio a Cupido porque la verdad nunca ha aparecido. Denuncio a Cupido por aparecer cuando uno ya tiene novio. Yo denuncio a Cupido porque es experto en juntar el agua con el aceite. ¿Por qué? Porque siempre al final termina uno más enamorado que el otro y todo termina en drama. Yo solo quiero hacer el bien. Pero es que no todo depende de mí. Claro que depende de ti, desventurado. O dime de mí. Llevo más de 10 años solterona, sin amor. Tú me mandas la flecha a mí y siempre sufro de amor no correspondido. A ver, lo he hecho antes, nena. Venga pues, mi amor, y nos vamos para cine. Ay, Cupido, ¿quién te ve tan morrongo? Bueno, terminamos este programa y no se pierda otras charlitas con toda la objetividad, el profesionalismo y neutralidad. Venga pues, mi amor. Destellos. Avisos y permisos. Viuda solterona de 60 busca a pelado joven, mantenido y sin ninguna aspiración, pero con mucha fuerza para soportar un idilio de amor. Estudios ninguno, sin títulos, pero con una amplia trayectoria y una gran palanca. El Salón de los Espejos. Porque la realidad puede verse de diferentes formas. Yeah. Pedro, Villa y Josefina están prontos a ligar. Pero Laura, la vecina, los ha visto desertar. Juan Roja renuncia y lo hace publicar. Leonora, su esposa, pronto lo va a borrar. Amanda y Miranda acaban de rastrear. Alina, su amiga, que les dejó de hablar. Tantean, nos vean, no hay nada que indagar. Es fácil, muy fácil. Solo priman pokear. No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Cada vez que tengo un inbox me provoca por el close, close. No te metas a mi Facebook. Ay, no, amiga. Qué situación tan horrible. Ay, amiga, pero ¿cómo fue? ¿El que te dijo? No, pues me dijo que quería un tiempo, que necesitaba pensar las cosas. ¡Ay, no! Ay, pero pues, es un tiempo, no es nada definitivo. ¡Sí lo es, amiga! ¡Quitó la relación de Facebook! Pero él ya había quitado hace rato eso, ¿no? No, pues había puesto de estado en una relación complicada, pero... ¿Sabes eso qué significa, amiga? ¡Que ya es definitivo! ¡Todo el mundo se va a enterar! ¡Eso ya no tiene vuelta atrás! ¿Qué van a decir todos nuestros amigos en común? Ay, amiga, ¿y si alguno de los dos no tuviera Facebook, entonces qué hubiera pasado? Ay, pues, amiga, la verdad no sé... Yo creo que nunca nos hubiéramos cuadrado. Supongo, o nadie lo sabría, que sería como lo mismo, ¿no? Y por la red, poderte sentir, eso es amor por internet. Hola, ¿cómo vas? Bien, ¿y tú? Bien, muñeca. Qué pena, anoche no me pude conectar. Estaba haciendo unas cosas. Ay, no te preocupes, bebé. Igual me quedé como hasta las 12 en el chat y después me fui a soñar contigo. Ay, qué bueno, linda. ¿Y hoy qué vas a hacer? ¿Mucho frío allá en Bogotá? Sí, nene, un poquito. Me gustaría tenerte aquí a mi lado para darme calorcito. Uy, eso sería rico. ¿Y cuándo es que nos vamos a ver, pues? Ya llevamos tiempito chateando. Yo quiero conocerte en persona, presentarte a mis amigos. Sí, bebé, un día de estos. Mándame un besito en una foto para irme a dormir. Ahí va, bebé. Salí un poco oscura, pero ahí medio me veo. No importa, bebé, descansa, te amo. Te amo, mi muñeca. Hasta el día que te conozca y te lo pueda dar en persona. ¡Mua! Mami, pon la vuelta. Y enséñame alguito que sea de leito. Mami, pon la hueca. Que me tienes. ¿Que los jóvenes de ahora tenemos relaciones inestables? ¿Que cambiamos de novio o novia cada dos meses? Pues sí. Pero eso no solo pasa con los jóvenes. ¿Qué me dicen de los viejos que se la pasan divorciándose al segundo año? Eso también tiene mucho que ver. Pero lo más grave de esto es que el amor conyugal y fraternal sufre los mismos síntomas. Ahora son menos los amigos que se contactan cara a cara. Todo es por Facebook, Messenger, PIM, Skype, Twitter, etc. Por ahí en la red se lee algo que dice así. Errores que usted no debe cometer en una relación cibernética. Número 1. Cuando converses por mail, no escribas tu historia de vida. El hombre se va a aburrir y va a pasar al siguiente mail. O sea, no. O sea, no. O sea, no. No le escribas tu vida a alguien que has visto un par de veces por Skype. E incluso, que puede resultar siendo quien no es. Número 2. No mientas. Está muy mal decir que eres otra persona y en realidad eres totalmente diferente. Aunque quitarse unos kilitos de menos no está mal. Al fin y al cabo, pues ni se darán cuenta. Ajá. ¿Y si la otra persona está en el mismo plan? Entonces, ¿a qué jugamos? No, nada como un encuentro frente a frente para conocerse y tomarse un café. Número 3. No seas intenso con los mensajes. Con uno o dos está bien. Nada de mostrar el hambre. Siempre déjalos con las ganas de más. Sé misteriosa y haz que te deseen. No, mi amor, no sea ingenua. Las palabras en la pantalla se van tan fácil como se va la luz. Número 4. En internet es dar y recibir. O sea, no mandes una foto hasta que él no la mande primero. No pongas tu cam hasta que él no la ponga primero. Eso sí es simple. ¿Usted qué va a saber la otra persona que haga con sus fotos o videos? No sea tan confiada. Hoy o mañana salen publicadas por ahí y usted no puede hacer absolutamente nada porque la rotó facilito, así de simple. Número 5. No muestres demasiado pronto las ganas de un encuentro personal, a menos que él lo pida. Si le muestras el hambre, se va a espantar. No es por estigmatizar esta cuestión de las relaciones cibernéticas, pero venga y le refresco la memoria. Una amistad por internet terminó costándole la vida a Ana María Chávez, una estudiante de arquitectura, amante de las redes sociales por la internet. Dos muchachos a quienes había conocido a través del Facebook la estrangularon después de entrar a su casa a robar. Al parecer, estas personas entablaron amistad con la víctima, brindando a la víctima una confianza amplia que permitió el acceso de ellos a su residencia ya con los resultados conocidos. Los supuestos asesinos, que decían ser músicos de rock, viajaron hasta Bogotá para visitar a la joven, quien estaba muy emocionada con el encuentro. Si usted quiere tener una relación sólida, estable, duradera y feliz para siempre, solo debe seguir estos 5 tips. Errores que usted no debe cometer en una relación cibernética. Y por la red, poderte sentir. Eso es amor por internet. El caleidoscopio. Porque tu imagen también hace parte del espejo. Llegó la hora. Infórmate, recréate, prográmate y súmate a la convivencia sin violencia. Aquí en Acción Sonora, la emisora del Colegio San Cristóbal Sur. Las opiniones de los jóvenes son tan importantes en la sociedad actual. Por lo tanto, hemos querido preguntarle a algunos jóvenes sobre lo que piensan y sienten sobre su contexto. ¿Para ti qué es el amor? El amor, no, pues yo digo que es un sentimiento que uno, o sea, uno siente, que uno le gusta. Para mí es un sentimiento que se expresa de una persona a otra, puede ser del mismo sexo o de diferente sexo. El amor es como un sentimiento hacia una persona, es como a través de diferentes cosas, o sea, como regalos, más que todo por la forma de ser, o sea, como demostrándose a sí mismo que, uy, que si lo quiere y tal. Bueno, para mí el amor es algo más de un simple regalo, detalle. Es más que todo convivir con la pareja y expresarse mutuamente lo que piensan. ¿Piensa que el amor es hacer regalos, muñecos, tarjetas o algo así? No, pues más que todo es los sentimientos. Los regalos no tienen nada que ver, porque pues los regalos se regalan si uno le nace, porque si no le nace uno no le regala y así mismo lo quiere. Pero más que todo se refleja en los sentimientos y cómo sea con la persona. No, porque, o sea, el amor no significa ser materialista. Puede ser, pues lo material no es tanto lo que se expresa ahí. Lo que más se expresa es el sentimiento de la persona a otra. Porque si no se tiene sentimiento, no hay amor. No, porque yo pienso que el amor es algo que es sin interés. Es algo que nace y que uno siente. ¿Cómo cree que los chicos expresan el amor actualmente? Pues yo le diría que eso no es como amor. El placer y las ganas de pronto experimentar cosas diferentes, pero es algo que para mí no se le diría amor, es algo por el momento. Pues ahora casi ya no se expresa el amor, porque ahora no hay tanta confianza y pues el amor de ahora ya no es lo mismo. Pues más que todo creo que es por el Facebook, diciéndole, oye, tú me gustas. Pero lo cotidiano es decírselo de frente y decirle que la quiere mucho y todo, no solo por regalos. Pues yo diría que actualmente de una forma muy informal, no, No, de pronto no expresan el amor, expresan el gusto, el placer. ¿Cómo expresas ese amor sentimental? Pues yo lo expreso diciéndole palabras bonitas, consintiéndola, respetándola, haciéndole sentir que puede confiar en mí. Yo lo expresaría, pues, no solo con palabras, sino con hechos. Pues diciéndole te quiero, siendo más que todo sincero con la persona, no diciéndole mentiras, y siendo un poco cariñoso. Ahora los jóvenes expresan su amor a través de diferentes medios. ¿Eso es bueno? Pues en muchas ocasiones no, porque si, por ejemplo, tú diciéndole a una persona que no, que le gusta y sin conocerla. Por ejemplo, si, por ejemplo, en el Facebook, usted ve fotos y dice, uy, Sanya está re linda, uy, me gusta y tal. Y uno habla con ella y le dice que me gusta, pero uno, ¿cómo le decir me gusta sin conocerla? Primero tiene que conocerla. Sí, todo, hoy día todo no es malo. También hay cosas buenas, porque los jóvenes hoy día no tragan entero como hacía unos años, que uno pues creía estar enamorado, pero tampoco. Los jóvenes hoy día ya tienen una mente muy abierta, y los medios de comunicación y todo les ha hecho expandir su visión de todos los temas, inclusive el amor. Entonces, pues hay cosas buenas como esa, hay cosas malas, como que ya se ha perdido los detalles, se ha perdido el querer respetar a la otra persona, ya hay falta de respeto, y entonces eso pues también conlleva a cosas malas. En partes es bueno que la persona se entere de lo que uno siente por la otra. En parte pues no muy bueno, porque a veces decimos las cosas sin de pronto sentirlas o pensarlas. ¿Cree que hay diferencia del amor de sus abuelos al amor actual? No, el amor siempre será uno mismo, desde que sea verdadero amor, siempre va a ser el mismo, que se expresa de diferentes formas. Sí, hay mucha diferencia, porque antes era más la confianza lo que se reflejaba, y no era tanto el abuso sexual que había como hoy. Y pues el amor era verdadero, era porque se sentía, uno dice porque lo sentía, ahora dicen es por puro desparche y por solo goce. Antes había más amor porque lo que se decía se sentía, ahora ya no se siente nada. Si lo dicen es porque ya tienen que durar más de un cierto tiempo, porque antes nomás con pocos meses ya se decían te amo. Ahora acá para decir te amo tienen que durar una eternidad. Sí, porque pues para mí anteriormente era como algo más sincero, y que de pronto las personas sí sentían ese amor de verdad. En cambio ahorita, como le dije ahorita en un momento, es más que todo el placer y de pronto pues las ganas de experimentar cosas. Te estás mirando en el espejo por los 14:30 AM. El Salón de los Espejos. Porque la realidad puede verse de diferentes formas. Hola. El diccionario consumista llega a ustedes con las categorías de individuo que en las relaciones de pareja nos ponen a dudar si en verdad nos quieren por lo que somos o más bien por lo que podemos dar. Empezamos nuestro diccionario del amor con el interesado. Esta es una persona que antes de saludarte ya está mirando qué traes en tus manos o bolsillo. Mi amorcito, nos vamos a ver esta tarde. Acuérdate que estamos cumpliendo un mesecito, ¿sí? Sí, amor, no lo olvido. Veámonos en tu casa y aprovecho para darte algo. ¡Ay, en serio, mi amor! ¡Qué lindo! Acá te espero entonces. Mi amor, ¿cómo estás? ¡Mua! ¡Qué rico que hayas llegado! Pero, oye, ¿y qué me tienes? Mi amor, ¿cómo que te tengo? Pues el más grande de los besos y el abracito del oso que más te gusta. ¡Ah! ¡Tan lindo! ¡Súper! Interesado. Dícese de la persona y o individuo que no quiere tu corazón sino mejor tu bolsillo. Con este tipo de personas debes hacer capitulaciones desde que se mandan la primera miradita. No haya y sea que te quite desde los 20 mil pesos que tienes en tu billetera hasta la lámpara de tu mesita de noche que harto se alumbra. En segundo lugar tenemos al derrochador. Esta es la típica persona que no le importa el costo de los caprichos de su pareja con tal de tenerlo contento. Gasta hasta millonarias cantidades en los mejores regalos. Esto se puso pesado. amor, ¿salimos esta tarde? Ay, amor, no sé, no tengo plata. Ay, por favor, ¿tú para qué entonces eres mi novio? Cuando tengo te gasto y cuando tú tengas tú gastas. Salgamos, amor, es el cumple de Nata, vamos, sí, yo te gasto todo. Ay, amor, tú sí sabes cómo convencerme, ¿no? Pero pues igual me da como pena, yo todo arrimado. Amor, mira, con tal de tenerte yo allá, pago todo lo que sea. Además, ¿qué pensarán mis amigas si no te ven llegar conmigo? No. Yo gasto, pero vas. Bueno, mi vida linda, linda. Llego a tu casa a las 9. Besitos. Te amo, mi amor. Acá te espero. Derrochador. Se conoce como el individuo que no le importa pagar y pagar y pagar para tener a su pareja bien cerquita. Le dan ataques cuando tiene que ir a reuniones con sus amigos solos o solas. A estas personas de vez en cuando habrá que decirles no. No, amor, no te preocupes. Yo voy contigo. En tercer lugar, tenemos al que necesita la pruebita. Pero no se imaginen cosas que no son, por favor. Amor, ¿estás llorando? Ay, amor, es que estas películas románticas me hacen llorar. Amor, no llores por eso, es solo una película. Es que es muy linda. Mira esa historia, amor, es tan hermosa. ¿Tú estarías dispuesto a hacer lo mismo que él? ¿Volverla a enamorar? ¿Lo harías? Pero claro, amor, si tú eres lo más lindo que hay en mi vida. Amor, pero es que hay veces ya no me das carticas, ya no me consientes. Hay veces siento que ya no me amas. Amor, pero ¿cómo dices eso? Claro que te amo. Sabes que no soy muy detallista, pero sí te amo mucho. Pues entonces me gustaría que me lo demostraras, amor. Sí, sí, dime que sí. Ok, mi amor, lo intentaré. Te daré la pruebita de amor que quieres. Él o la de la pruebita. Dícese de la persona que no es satisfecha totalmente con los cariñitos de su pareja y debe recurrir a momentos específicos para hacerle sentir que debe aumentar sus demostraciones afectivas, para que ellos sientan que de verdad los aman. ¡Ay Dios! ¿Hasta dónde hemos llegado? Con la canción Quiero Cantarte un Beso de Silvio Rodríguez, nos despedimos por el día de hoy. Ustedes y nosotros nos volvemos a escuchar en 8 días. Ahora sí que comience el fin de semana. Un millón de huesos y derrumbes. Así que el beso huye con ojos de reproche, mientras la sangre fluye por las noches. La muerte se ha regado por toda la pradera. Aquel que la ha sembrado, que le espera. Dicen que el responsable nunca ha gastado cuernos, sino un traje impecable en los infiernos. Y vuelve la necesidad de repasarme dónde estoy, si existe o no la humanidad, y si se ha visto hoy. Detrás del espejo. Los que hoy hicieron posible que vieras tu reflejo. Laura Medina, Juan Jaramillo, Carolina Castellanos, Karen Aroca, Diana Ravelo, José Orjuela, Jairo Rocha, Dina María Ferreira, Juan Manuel Arbeláez, David Gallego, emisora escolar Acción Sonora del Colegio San Cristóbal Sur, dirección y producción Amanda Orjuela.